que el gobierno actúa sin oposición, digamos, frente a todos estos planes y programas que implementa el territorio mapuche, pero ¿hay alguna instancia a la cual se pueda recurrir para tratar de decir lo contrario, por ejemplo? Bueno, la verdad es que esta es nuestra manifestación pública, pero la Constitución nos prohíbe presentar algún tipo de recurso legal en contra de la decisión del Ejecutivo, y eso es algo gravísimo, tomando en consideración que sí lo consideramos arbitrario y que en definitiva no encontramos ningún tipo de razón legal para que esto continúe. Observatorio Ciudadano y también representación de la Agrupación de Organizaciones de Derechos Humanos de Araucanía. Han sido requeridos por comunidades donde se han registrado las detenciones y también donde se han denunciado recientemente atentados producto de este estado de excepción. Bueno, quisiera partir por expresar la categórica condena y el rechazo a la decisión del Ejecutivo de prorrogar un estado de excepción que carece de fundamento alguno. Por un lado, las condiciones climáticas que hoy existen en la región de la Araucanía y regiones aledañas han cambiado drásticamente. No hay incendios en este momento que estén activos. Y por otro lado, hay una evidente presión de gremios y de sectores políticos adherentes al gobierno para que el gobierno adopte esta medida y por esta vía mantener la militarización de este territorio amplio que coincide, ¿no es cierto?, con el territorio de ocupación tradicional mapuche, que no es una estrategia nueva. Recordemos que las presencias del presidente Piñera en esta región han sido para anunciar el endurecimiento de la ley antiterrorista, por un lado, y después para presentar un comando altamente militarizado, el comando Jungla, cuyas acciones sabemos en qué concluyeron, en el homicidio de un comunero mapuche. Nos parece que no hay fundamento alguno para adoptar esta decisión y que además todas las declaraciones e hipótesis de que comunidades mapuche han estado involucradas en incendios durante este periodo carecen de todo fundamento. Emplazo al gobierno regional a que señale cuáles de los incendios generados en esta región han sido provocados por mapuche. De modo que si el estado de excepción fue declarado para combatir los incendios forestales, carece de todo fundamento el prorrogarlo por 30 días más, y la única explicación es mantener una presencia militar que, como ha sido señalado y como ha ocurrido en días pasados, interviene arbitrariamente deteniendo a integrantes de comunidades mapuche y podría eventualmente resultar en hechos tan lamentables como el homicidio de Camilo Catrillanca. ¿Lo ve usted como un anhelo que tenían los sectores productivos? No cabe duda que es un anhelo de los sectores productivos, de los gremios y de aquellos que quieren mantener la presencia militar, lo que además demuestra una incapacidad total para entender cómo abordar una temática de relación interétnica en esta región. Los conflictos interétnicos, que no son solo propios de este país, que ocurren en muchos contextos de América Latina y en otras partes del mundo, se resuelven a través del diálogo, se resuelven a través de mecanismos políticos y no de la presencia militar. Toda la experiencia comparada demuestra que la militarización de los conflictos, como el que aquí evidentemente existe, termina, ¿no es cierto?, en un espiral de violencia que no queremos desde los organismos de derechos humanos en esta región. ¿Esta acción, esta denuncia es de mutuo propio o se la solicitan algunas comunidades? Es de mutuo propio. Nosotros somos sociedad civil, somos organismos de derechos humanos y actuamos como tales. Aquí no son solo los partidos políticos, no son solo, ¿no es cierto?, el gobierno, los actores, la ciudadanía tiene una voz y nuestra voz es para protestar enérgicamente por la militarización de esta región y de las regiones aledañas. No es una vía conducente para abordar los conflictos interétnicos en esta parte del país. Durante esta tarde estará el ministro de Desarrollo Social Moreno acá en la Araucanía, por un lado, potenciando, tratando de retomar la agenda del plan Impulso Araucanía. ¿Cómo esto se condice con la presencia militar en la zona? La verdad es que la estrategia del gobierno en esta materia ha sido una estrategia muy errática, porque por un lado es efectivo que el ministro Moreno ha intentado dar una una vía política para abordar este conflicto, pero en paralelo el gobierno ha adoptado una estrategia de fuerza. Esas dos estrategias son incompatibles. El caso del homicidio de Camilo Catrillanca demostró que son que la vía de la zanahoria y del garrote implementada en paralelo no es viable. Se puede esperar que las reuniones que sostenga el ministro Moreno sean positivas, sin embargo yo lo llamaría a que el gobierno tenga una política coherente en la materia, porque no es dable una estrategia política de diálogo cuando a la vez se mantiene una estrategia de fuerza expresada en este caso en la extensión del estado de excepción en esta región. Va a ser un resumen. ¿Extensión de representación de las agrupaciones de derechos humanos de la Araucanía? Bueno, ¿cómo ven esta extensión de la presencia militar de la Araucanía? Bueno, el estado de excepción tiene, como su nombre lo dice, razones excepcionales para poder instaurarse. Nosotros no manifestamos nada cuando la primera vez se declaró este estado de excepción, porque creíamos que las necesidades, quizás los incendios que había en Araucanía hacían necesario el mantenimiento de esto. Hoy día creemos que ya el cambio climático que ha existido, estamos empezando el otoño y además de eso, no existen hoy día, según la UNEMI, ningún incendio que se encuentre descontrolado, por lo cual no existen razones para mantener este estado de excepción. Creemos que evidentemente las razones, y eso lo hemos visto en todos los medios de comunicación, las solicitudes que han hecho los gremios, tanto la SOFO, como los agricultores, como los camioneros, como los miembros de las forestales, que han solicitado que se mantengan las fuerzas especiales, las fuerzas armadas en la región, lo cual evidentemente trae consecuencias como las que sucedieron cuando se instauró el comando Junga en la región. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa en definitiva, que hoy día instaurar a personas fuertemente armadas puede tener consecuencias como la del viernes pasado, cuando se detuvieron a 12 personas, se les apuntó a todos en la cabeza en lo que supuestamente, según los medios de comunicación regionales, habría sido un control de identidad y que terminó siendo una detención en flagrancia por una motosierra y medio litro de mezcla para la motosierra, que desgraciadamente ningún medio ha cubierto como debe ser lo que efectivamente sucedió ese día. Pero que claro, que la presencia de las Fuerzas Armadas en definitiva puede traer mayores arbitrariedades e incluso podemos nosotros tememos la posibilidad de que exista otra muerte como la que ya aconteció con Camilo Catrillanca. ¿Cuál es la excusa del gobierno para mantener el estado de excepción aquí en Araucanía? Ellos dicen, porque la ley lo establece, que en definitiva debe existir ciertas características legales para poder establecer el estado de excepción, que ellos dicen que el tema son los incendios, pero tenemos absolutamente claro que aquí el tema no son los incendios, que lo que se busca es a través de este estado de excepción y que se mantengan los militares en la región, seguir criminalizando la lucha y del pueblo mapuche, y eso lo hemos visto, ya lo vimos en una detención y tenemos serias dudas de que hoy día pueda acontecer hechos de mayor violencia. ¿Corresponde interés de agricultores, del gremio, si lo tomó en cuenta ellos, en vez de ver realmente la situación regional? Es evidente. O sea, aquí claramente el Poder Ejecutivo está respondiendo a lo que le están solicitando, bueno, quienes le financian sus campañas políticas, que son en definitiva los gremios, la SOFO, también hemos escuchado la CORMA, es decir, los empresarios, y bueno, sabemos que estamos gobernados hoy día por un empresario, por lo cual están respondiendo a intereses políticos y no a intereses jurídicos, y lo grave de esto es que no tenemos la posibilidad alguna de presentar ningún tipo de recurso legal por la Constitución, desgraciadamente no nos da la posibilidad. Gracias.